sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Agua, luz, comestibles, gas, electricidad. Yo tengo una boleta de una factura de gas. Era 80, ahora vino 3.600. De agua, 50 pesos, vino 500 pesos. Y tengo un sueldo de 9.000 pesos. Con lo cual, directamente no tengo que vivir. Tengo que pagar alquiler, tengo gastos fijos y tengo que vivir. Soy una jubilada que ganó la mínima. Pagaba 70 pesos de agua y pago 800. La anterior nos vino 200 pesos y ahora nos vino 2.400. Él tiene losa radiante en tu casa. Puede andar en short. Nosotros no, nuestros hijos se nos mueren de frío. No tenemos tarifa social, no tenemos manera de afrontar todos estos gastos. Medidas que solo oprimen a los trabajadores. Es algo muy bueno lo que pasó ayer. Demuestra definitivamente una Argentina que despierta, una nación joven que aprende a expresarse a favor de su futuro en forma pacífica y en forma, insisto, que cada vez más se animan a encontrarse con su familia, sus vecinos, en la calle y cada vez con consignas más claras. Así no, Macri, así no, Macri. ¡Aguantá! Bueno, ahí escuchábamos algunas de las voces en las distintas protestas del día jueves. Lo escuchábamos al presidente. Hubo una de las cosas que estuvo circulando por estas cosas que tienen las redes sociales, que fue un tuit de Macri del año 2013, de septiembre del 2013, donde le recomendaba a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner que el pueblo se había expresado y que era importante, veía importante que escuchara a ese pueblo que se estaba expresando. Recién lo escuchábamos a Macri, esto era... Yo recién, antes de entrar al aire, les preguntaba, ¿esto fue de aquella vez? No, esto fue, parece, del día de ayer, hablando con Jorge Lanata, que le parecía muy bien que el pueblo se exprese. Yo no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Si es decir, bueno, vamos a escuchar y vamos a retrotraer, o decir, bueno, muchachos, está muy bien que ustedes se expresen, nosotros nos expresaremos en sus facturas de servicio. Ahí escuchábamos algunos números que eran como contundentes, ¿no? De decir, nada, que una factura había pasado de 200 a 2.400. Si querés te cuento mi experiencia personal. Ah, pero si tenemos un testimonio de primera mano, ¿para qué vamos a ir a buscar afuera? Me levanto a la mañana temprano, desayuno, leo los diarios por internet, me baño y me voy a las 8:30, a más tardar 9:00 a.m, a Buenos Aires. Me vengo a Buenos Aires, vivo en La Plata. Vuelvo alrededor de las 8 o 9 de la noche a mi hogar. Sí, o sea que en todo el día no estás. No estoy en todo el día. No hay nadie, no tenés familia que... Mis hijas pasan así, pero poco. Algunas les queda a mano mi departamento, así que... pasan, hacen unas tareas o van a dormir un ratito y después siguen haciendo su actividad en la ciudad. Pero más que eso no hay, casi nada. Llego a la noche, ceno, miro un poco de televisión, veo algo por internet, algo así, y me voy a dormir. Esa es tu vida, es la actividad de tu casa. Todos los días, incluso el sábado, porque estoy acá, ¿no es cierto? Desde el sábado a la tarde. El sábado a la tarde y el domingo estoy en mi hogar. Y trato de quedarme tranquilo, qué sé yo. Pasé de 200, 300 pesos, 1.284 pesos. De luz. ¿Eh? De gas. De gas. De gas, de gas. 1.284 pesos. Mamita. Bien, bueno, esto que estábamos diciendo, seguramente también muchos de ustedes, esto lo preguntábamos hace un par de programas, como había. Yo, vos sabés, me pasa a mí, conozco mucha gente que dicen, llego acá, cuando llegan las boletas estas, es... la agarro, la dejo en la mesa un rato, me hago unos mates, vengo, abro, voy abriendo de a poco, voy sacando la boleta, la voy desplegando. Un momento, de la verdad, como de angustia. Sobre esto versa entonces nuestro ping-pong del día de hoy. Vamos a empezar. Estoy atajándome a todo esto, termino mi historia. Estoy atajándome. No, pero te lo cuento para a modo de exteriorizar lo que nos pasa a varios. Que es, digamos, están canceladas las suspensiones. Entonces, supuestamente no nos van a cortar ni la luz ni el gas si no pagamos la factura. ante tantos amparos, ante tantos pronunciamientos que hay de distintos fueros judiciales o provinciales o federales, la gente no sabe, lo hablábamos el programa anterior, si pagar, si no pagar, si esperar ahora con este recule que hizo el gobierno poniendo el tope en 400%, un recule que parecería que tenemos que estar agradecidos, ¿no es cierto? Claro, sí. Pareciera, bueno, gracias, digamos, no me lo aumentaste ahí, me dejaste en 400%, me aumentaste nada más, ¿viste? Bueno, amén de todo eso, la gente queda como descolocada, no sabe si pagar o no, que es el caso mío particular. Así que la dejé ahí al costadito, me mira casi todos los días cuando llego la factura y después resolveré qué haré con eso. Voy a tratar de no pagarla, obviamente. Sí, con, y último dato ya antes de meternos a los testimonios, con la Corte Suprema, que esta semana tuvo reunión de acordada, pero sobre ese tema no se esperaba que no emitiera un fallo contundente esta semana, que eso se pateara para después de la feria. Uh-huh. Pero no hubo ni siquiera mención. No, pero sí trascendió la reunión que tuvo el presidente Macri con el presidente de la Corte, con Lorenzetti, en el cual, por lo que dijeron la fuente que cubrieron ese tema, es que Lorenzetti le dijo, mirá, yo en esta no te puedo bancar, así que vas a tener que resolver vos. Y empezaron a... amprolijar para arriba con este tope que pusieron, de que bajaron esas condiciones, y pues, se está hablando mucho porque parecería ahora que la idea sería poner un tope fijo para cada una de las personas, que lo cual no traería las restricciones al consumo. Veremos lo que sucede con todo esto, pero vamos a escuchar mejor a los protagonistas. Consultábamos si todo esto, no nos preguntábamos, bueno, hay una excusa por parte del gobierno, que es la pesada herencia, que no se podía hacer otra cosa, que el que hubiera ganado un retruque ahí de Aranjuez nada más, decir, bueno, si vos hubieras ganado hubieras hecho exactamente lo mismo. Le preguntábamos a Gustavo Callejas, él fue secretario de Energía durante el gobierno, durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, le preguntábamos, ¿era inevitable el tarifazo? Esto no respondía. El tarifazo es una transferencia de ingresos brutal hacia las productoras de gas, que además son también productoras de petróleo. Y son todas compañías que tienen indexados los precios, violando la ley de emergencia pública, y hasta exportan, tienen subsidio por el precio. Pues son 4.300 millones de dólares al año que se le han cedido con este tarifazo. Por otra parte, si ese precio del crudo a estas compañías se le fijara en base a sus costos, que ojalá esto se pueda discutir en la audiencia pública, vamos a ver que es muchísimo menor, ¿no? Y si estas compañías no hubieran cumplido con la obligación de mantener un nivel adecuado de reservas, como tienen en el contrato de concesión, no serían merecedoras de ningún tipo de aumento. Las distribuidoras y transportadoras son compañías que, si uno quiere bajar los costos, habría que estatizarlas, es decir, porque realmente el dueño es el Estado. Es decir, el capital propio casi no existe y hay carencia de inversión durante 20 años. ¿Y para qué necesitamos? Preguntémonos por qué necesitamos 8 distribuidoras y 2 transportadoras. Y ahí también podía ahorrar muchísimo dinero. Estoy hablando ya de 2.000 millones de dólares al año para Metrogas, para Gasbam, para todas ellas. Y bajar el valor que se les está asignando a las productoras de gas, con lo cual el tarifazo no existe. Estaría, es decir, habría que bajar costos. Habría que, si tuviéramos una YPF que pudiera quedarse con el 100% de las áreas como era anteriormente, sería mucho menor, pero muchísimo menor. Ahí escuchábamos a Gustavo Callejas, entonces, planteando algunas alternativas que podrían haber hecho evitable este tarifazo. 2.000 millones de dólares al año se llevan las distribuidoras del gas. Esto que además planteaba un poco también, bueno, ¿para qué necesitamos 8? ¿Por qué estamos repartiendo una torta ahí que se reparte con estos aumentos? Se repartía antes por subsidio y control de tarifa, y ahora con este brutal tarifazo. Muchos dicen, bueno, pero había que ajustar las tarifas venían congeladas de hace mucho tiempo, las cosas siguieron aumentando y las tarifas se fueron quedando. Le preguntábamos también a Gustavo Calleja cómo se debió haber hecho este ajuste de manera que no cayera de manera tan dura sobre la población. Esto nos decía. Y además fijar criterios que fueran respetuosos y en base a algo. Que algo es el frío, es decir, el gas hay que cuidarlo, eso es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta que las tarifas tienen que estar acorde con el uso para especial para el invierno. Y acá eso no se sabe por qué. Y después ocuparnos un poco más de aquellos que no están en las redes, ¿no? Es decir, parte de casi la totalidad del NEA, es preferible caerle con algunos centavos a las nastas y que todos accedan, pues si no hay muchos argentinos que están muertos de frío y se mueren en serio. Yo creo que se puede evitar, que el tarifazo puede ser algo racional, pero eso significa que tengo que renovar y cambiar, reestructurar, sería la palabra, todo el sistema. Y eso así no se hace. Y yo lo veo, yo creo que el presidente que nos llama a que cuidemos los recursos energéticos, no puede hablarle, la gente que tiene nombrada en YPF y en la Secretaría de Energía, todos vienen de empresas privadas que hacen negocios vendiendo más, es decir, no sé cómo va a poder manejar esto. Me parece que sus buenas intenciones van a naufragar en los equipos que tiene. Además, la forma en que se implementaron, ponerle 400, le pongo 300, que sí, que no, que bueno, que... Las gasíferas entraron a facturar cualquier cosa, estafaron a la gente con la primera norma, le pusieron metros a la nueva tarifa que estaban le correspondía a la tarifa vieja. Es decir, esto no carece de seriedad. A mí no me gusta subestimar a los que manejan el poder, ¿no es cierto? En este caso, el gobierno. No, claro. Escuchándolo recién, decía que cometen errores, qué sé yo, a veces parecería que uno cree que no son errores, sino que... Es lo que vienen a hacer. Que van al hueso, exactamente. Pero sin embargo, en esa dicotomía, la verdad es que cometen errores, porque si no... y aparte ya que quieren establecer el que hacemos, y entonces por eso cometemos errores. Una frase, consigna de hace tres... Que el tres estamos, años vencida, el estamos digamos. Aprendiendo... No, le estamos aprendiendo de Prat, que ahí fue terrible, ¿no es cierto? Pero la verdad, por eso quería compartir... Digamos, primero no me gusta subestimar al gobierno, pero la verdad que cometen errores. Es que cometen errores, creo, desde lo político. Exacto, no, por eso, desde lo político, no desde lo que quieren hacer. De lo que quieren hacer no hay ningún error. Desde lo político son miles. Y aparte, digamos, el otro día se planteaba, digamos, las facturas. Debería ser 2 más 2, 4. Digamos, no te puedes equivocar con las facturas. Sí, sí. Hay casos que le llegaron 9.000 pesos a una persona, casos que le llegaron 100 pesos. Digamos, no te puedes cometer errores, amén de los políticos que estábamos hablando. Justamente sobre el tema de facturas y esta bonomía del gobierno de decirnos, no vas a pagar 1.000, quédate tranquilo, vas a pagar el 400% nada más. Y consultábamos con la gente del CEPIS. El CEPIS es el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Ellos fueron quienes hacen esta presentación a la Cámara Federal de La Plata, por la cual se termina suspendiendo la facturación y se le ordena a las empresas que vuelvan a que refacturen con según los parámetros anteriores a estas resoluciones. Pedro Sisti es abogado y es apoderado justamente del CEPIS y se lo consultaba, ¿no?, acerca de, bueno, entonces ahora sí hay que pagar... ¿Van a llegar estas facturas con el 400% y ahora sí va a haber que pagar? Fíjense lo que dice. La refacturación va a ser con el 400% de tope. A nuestro entender, la sentencia fue bien clara y eso no cabe en dudas. Suspendió la suba, punto. No en un porcentaje. Suspendió la totalidad de la suba. A nuestro entender, y el de la mayoría de la doctrina, es inválido. En verdad deberían refacturar con la tarifa anterior de acuerdo al consumo. Si es cierto lo que dice el gobierno, que la gente consumió más, tal vez paguen más que el año pasado, pero con una tarifa que es mucho, mucho más beneficiosa que la actual. Nosotros entendemos que esto, más que una cuestión jurídica, ha sido una cuestión política. El gobierno ha querido que se pague un mínimo, ¿sí?, del 400%, o sea, pues ellos reconocen que después, o sea, la suba no está, no es la definitiva y la se van a seguir discutiendo, con lo cual la suba podría llegar a ser la del 1500% que había sido en algunos lugares. Es como que decidieron irse por la respuesta política a una cuestión jurídica. De hecho, las dos resoluciones por las cuales se impone un tope a la suba de la tarifa se basan en el, justamente, en el cuadro tarifario que fue anulado. Con lo cual, estas resoluciones también deberían considerarse nulas porque se refieren a normas que hoy por hoy no existen. Más o menos de lo que veníamos hablando, digamos, hay una intención muy clara del gobierno de recaudar para las empresas y recaudar para ellos. Y entonces nos comentan y nos dicen, como dijo el presidente Macri, esto de que no estemos en patas, sino que nos abriguemos internamente, es... se están contradiciendo y están, o mejor dicho, están blanqueando que el problema no es tanto el consumo, sino es la recaudación. Y eso es lo que nos estaba diciendo. Es por eso hoy le comentaba una de las tantas versiones que hay sobre el tema de lo que sería para el 2017 de poner el tope, digamos 400% de aumento. Y el año que viene pagamos todo el 400% de aumento. ¿Qué significa eso? Que no estamos hablando del consumo. No me están diciendo a mí que restrinja el consumo. Me están diciendo a mí lo que tengo que pagar, que es distinto. Claro, sí, es así. Siempre este programa que se hace desde posicionado, desde un lugar de la óptica de la clase trabajadora, siempre cuando surgen estas cosas nos preguntamos cómo impacta esto en el bolsillo del laburante. Uh-huh. Tomamos como referencia el caso de un de lo que pueden ser los trabajadores estatales, y lo consultábamos a Hugo Godoy, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, y esto decía: creo que hay un deseo del grupo petrolero y de las privatizadas de servicios de llevarse todo, y por otra parte hay una muy mala implementación por parte de los equipos técnicos que ha designado el ministro del área, ¿no? Son dos cosas. Y hay una poca defensa del usuario. Es decir, la ley energética que establece que todos tengan acceso a los bienes derivados de la energía no existe desde Menem. Y bueno, y tampoco la están reponiendo ahora, sino la están incentivando. Están haciendo injusticias y después no puede decir que está aprendiendo. Y como dice el ministro, sabe perfectamente que la capital federal tiene que tener varias tarifas. No puede tener una sola. Los barrios no son lo mismo. Vamos a importar muchos años, pero parece que hacer un plan. Que no solo es decir, estas compañías que producen parte de YPF, Tecpetrol, Total, Winterhav, y son las responsables de haber vendido gas al exterior, y los secretarios de energía que están en el grupo de los ex secretarios, ¿quién autorizó la venta de las exportaciones de gas? Y Argentina nunca tuvo gas para exportar, apenas tuvo para el mercado interno. Ahí hubo un cuento de que nos hicieron de que estábamos en el mercado internacional. Vendimos lo que no teníamos que haber vendido, gas y petróleo, y al mismo tiempo no exploramos. Pero esas empresas que cometieron estos, vamos a decir, delitos energéticos, son las mismas que van a premiar ahora, que no cumplieron con lo que establece la ley de hidrocarburos, y además que venía de un sistema impuesto desde Carlos Menem en adelante. Menem, Kirchner, Estensoro, Cavallo, Drom y compañía. Esto es así. Y así viene el problema, ¿no? De los últimos años que se empezó a importar porque se acabó el gas y se acabó el petróleo. Y además tampoco hay norma de uso racional de la energía. Se dejaron vencer algunos decretos que existían de la época de Alfonsín y nunca más se aplicó nada. El oyente habitual de este programa habrá sabido que quien hablaba no era Hugo Cachorro Godoy. Ahora ya en un chiquitín lo vamos a escuchar, así que pedimos disculpas a los oyentes y a Cachorro también por haberlo tergiversado. Quien hablaba recién era nuevamente Gustavo Callejas. Siempre es interesante escucharlo a Callejas también, un tipo que bastante sabe sobre el tema, básicamente sobre el tema de, bueno, cómo llegamos a esta instancia con un país productor de energía. Tenemos que estar, a ver, está mal tener 400 luces prendidas en tu casa si estás en un lugar, o si te vas de tu casa dejar la estufa prendida, digo, no es el derroche, pero tampoco deberíamos tener que estar pensando en ahorrar o tener, como nos propone el presidente, que estemos con un suéter adentro de la casa o con la campera o con la bufanda adentro de nuestra propia casa. Ahí nos daba este panorama, entonces, Callejas, de cierta irresponsabilidad con la que se manejó el abastecimiento, sobre todo el tema planteaba de la exportación de gas, ¿sí? De que se mandó mucho gas afuera sin tener la garantía de que esto se iba a poder sostener en el tiempo en nuestro país. Así que mientras algunos coqueteaban en el escenario internacional en materia energética, otros hacían pingües negocios, la factura final siempre le llega a los trabajadores. Y sobre esto, ahora sí, opina Hugo Godoy, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado. Pensemos que a los trabajadores estatales en el Estado Nacional el gobierno dio un aumento de que no supera el 27%, y en las tarifas están planteando estos niveles de aumentos de tarifa que hacen que, bueno, que gran parte, en muchos lugares del país, el valor de una boleta sea igual al valor del alquiler. Algunos que pasaron de 150 pesos a 1.500, 2.500 pesos de aumento en su realidad. Bueno, pero esto es una realidad que ya conoce todo el mundo y por eso es que nos estamos revelando ante esto. Ayer hicimos un plenario de delegados del Estado Nacional en la sede nacional de ATE discutiendo las realidades. Tenemos realidades de 11.000 despidos en el Estado Nacional, la necesidad de reincorporarlo, una tercera reforma del Estado que atenta contra los intereses de los trabajadores y del pueblo, una realidad salarial como describía antes. Sin embargo, el tema de los tarifazos adquirió una preponderancia, una importancia muy significativa por cómo impactan la vida cotidiana de los trabajadores. Por esa razón es que el plenario decidió avanzar en la construcción de un paro nacional para la primer quincena de agosto, y en ese sentido, además de los reclamos específicos de los trabajadores estatales, indudablemente vamos a incorporar el reclamo contra el tarifazo, repudiándolo y reclamándole al gobierno que deje sin vigencia todos estos incrementos que verdaderamente son lesivos para la realidad económica de los trabajadores y el pueblo argentino. Más allá de las medidas de fuerza, que acá teníamos una pequeña primicia de algo de lo que se viene, estaría ATE llamando a un paro nacional para los primeros días de agosto, ¿sí? Pasado el receso invernal, seguramente ocurra esto. Para la segunda semana se calcula, más o menos. Sí, después de lo que sería la primera semana de agosto van a ser las vacaciones, más o menos. Exactamente, la segunda. Después seguramente ya tengamos eso encima. ¿Qué pasa mientras tanto? Porque las facturas ya han llegado en muchos casos. En tu caso, Federico, vos nos contabas tu caso recién de estos 1.200 pesos. 84. 1.284. La suma justa. No estoy nunca en casa. ¿Con alguna fecha de vencimiento? Sí, no la quise ni mirar. ¿Viste? Por eso, pero en serio, me negué, la dejé ahí y esperaré. Bien, ¿qué pasa mientras tanto? Sobre todo con esto que escuchábamos a Pedro Sisti del CEPIS, de que incluso esta refacturación con el 400% sería ilegal y estaría desoyendo, no se estaría ajustando a derecho en lo que tiene que ver con aquel fallo de la Cámara Federal de la Plata. Entonces la pregunta es, ¿cómo sigue esta historia? Ya que el gobierno está dando respuestas políticas a una situación judicial, ¿cómo sigue esta historia en materia judicial? Lo responde Pedro Sisti, apoderado del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, el CEPIS. Nosotros en verdad estamos estudiando cuál es la mejor acción a llevar a cabo, si pedir que esto lo aclare la Cámara, si ir a primera instancia, si hacer un pedido cautelar. La verdad es que estamos evaluando distintas opciones, justamente porque es muy irregular que un gobierno siga dictando resoluciones que se basan en resoluciones anuladas. Técnicamente la Cámara no anuló estas nuevas resoluciones, ni la de hoy, ni la del 7 de junio, pero porque en general no se siguen dictando resoluciones en base a normativa que ya se anuló. Es cuanto menos desprolijo, para empezar. Pero bueno, por eso estamos estudiando si deberíamos impugnar en primera instancia o con una resolución de la Cámara alcanzaría, como para ver y traer certeza a la gente, sobre todo, porque creemos que esto a quienes más perjudica es a la gente que ahora cree que tiene que pagar con el 400% de aumento, cuando en realidad uno una cámara que le dijo que no. Bien, era nuestro ping-pong acerca de los temas, de uno de los temas de esta semana, los temas excluyentes, que viene siendo temas, todo el tema, toda la cuestión de los tarifazos viene siendo un tópico recurrente en este programa y en todos los medios de comunicación.